Él es Juan García Esquivel, el padre del lounge, y con eso, damas y caballeros, los clásicos del rock han comenzado. Hoy es el último día de mayo, 31 de mayo del año 2008. Estamos ya casi a la mitad de este año, y qué rápido se va el tiempo. Yo soy Salvador Munguía y es un placer estar con todos ustedes este sábado muy caluroso, como todos los sábados o como todos los días de esta terrible primavera. En controles técnicos está Erendira Valladares, mi compañera. Y estaremos transmitiendo hasta la 1:30 de la tarde por Radio Nicolaita, por supuesto. Y en estos momentos ya estamos escuchando algo de Eurythmics, esta banda inglesa originaria de Londres, conformada por Annie Lennox en las vocales. Solamente es cuestión de que le subas a eso, Erendira, y de que ustedes, en donde quiera que estén escuchando, pues se sacudan y empiecen a mover las caderitas. We'll be right back. El programa de hoy va a estar bueno. De verdad, no le vayan a cambiar. Está bien movidito, está bien bailable, está rico. Tenemos dos líneas telefónicas, que es el 316-8044 y 326-6565. Escuchamos esta banda inglesa Eurythmics. Bueno, les había mencionado que está conformado por Annie Lennox en las vocales. Estaba también David Stewart, compositor. Y bueno, esta banda destaca que fue de los pioneros de la onda del videoclip y de también de las ambigüedades, ¿no? Este tema incluso fue y es considerado como también como un himno gay lésbico, ¿no? Pero este que vamos a escuchar a continuación también tiene lo suyo. Este es de un dúo también británico. Ellos son exponentes de lo que llamaron el synth pop, o a veces también llamado techno pop, en la década de los 80s. Estaba formado por Mark Almond y también por Dave Ball. Esto es la banda llamada Soft Cell. Y los vamos a dejar con un corte también maravilloso y estupendo, muchas veces cobereado, pero este es el original y lo estás escuchando aquí en los clásicos del rock. Esto es Tainted Love, Soft Cell. Bien, tenemos dos líneas telefónicas, el 316-8044 y 326-6565. Escuchamos Soft Cell, Tainted Love. Y a continuación, bueno, si ya estamos escuchando algo en el fondo, a ver, súbele poquito a eso, mi querida Eréndira. Eso es la banda inglesa, también inglesa. Bueno, ahí es donde se gesta todos los grupos y los movimientos más interesantes del rock and roll y del pop en general. Esta banda, bueno, es Depeche Mode, pioneros en la música electrónica. Ellos son formados en Basildon en 1980. Y bueno, su cima llegó en el periodo más o menos en el 90-94 con dos estupendos álbums, uno titulado Violator y el otro Songs of Faith and Devotion. El primero será considerado una joya de la corriente electrónica de esa época, mientras el segundo presentó una fusión de rock y techno que les ganó más adeptos. Yo les voy a compartir un corte que viene incluido en una compilación. En una compilación que incluye desde los 90 hasta final, desde principios de los 90 hasta finales de los 90, y vamos a escuchar el corte titulado Question of Time. Esto es de Depeche Mode. Estamos en vivo en los clásicos del rock. Hands on you, but maybe Y esta es otra banda inglesa, esos son The Cure, un disco llamado Kiss Me Kiss Me de 1987. Estamos escuchando el corte titulado Why Can I Be You? ¿Por qué no puedo ser tú? Estamos a 10 minutos de la 1 de la tarde, estás escuchando todo esto en los clásicos del rock. Bien, recibimos ya unas llamadas y quisiera aprovechar para mandar un saludo a mi madre, a mi abuela, que está escuchando en estos momentos los clásicos del rock. Espero que mientras están haciendo sus labores de casa estén echando unos buenos pasos con lo que estamos escuchando. Está bailable y está, está rico el programa y está rico también el sábado. Este sábado, como bien les mencionaba, bastante, bastante caluroso. Y vamos a escuchar, quisiera hablar muy poco para compartir todo lo que traigo el día de hoy, que es bastante bueno, yo creo. Vamos a escuchar a continuación una banda que tuvo el influjo de bandas como los Smiths, se escucha claramente, también Las Sombras de Econ de Bunnymen, y por supuesto esta banda que estamos escuchando, que es The Cure. Vamos a escuchar una banda llamada Ocean Blue, y escucharemos un corte maravilloso. Este es uno de los, yo creo que uno de los mejores cortes de esta onda britpopera de los 90s. Y escucharemos este titulado Vanity Fair. Los teléfonos son el 316-8044 y 326-6565. Down the gallery of memory. Genial, eso es New Order, de banda también inglesa, formados en 1980 y formados tras la disolución de una banda de culto llamada Joy Division, tras el suicidio de su vocalista Ian Curtis. Este es uno de sus éxitos, yo creo que su principal éxito, y vamos a escuchar a continuación, o ya lo estamos escuchando en estos momentos, eso que es Blue Monday. Bien, en la una casi ya con 5 minutos. Y eso fue Blue Monday con la banda de New Order. Esa canción que estamos ya escuchando en estos momentos también es genial. Esa es una de sus primeras composiciones después de la disolución de New Order. Perdón, de Joy Division. Escucharemos poquito de eso que estamos escuchando en el fondo. Eso se llama Dreams Never End. Ese es New Order. Y a continuación vamos a escuchar una banda que tuvo un solo éxito. Estamos escuchando, curiosamente, hoy aquí en los clásicos del rock, algunos o la mayoría de ellos singles o esos cortes que fueron muy radiofónicos y que fueron escuchados hasta el cansancio, pero la verdad es que son muy buenos cortes. Y lo que vamos a escuchar a continuación viene incluido en una película llamada The Silence of the Lambs. En español se llamó El Silencio de los Inocentes, de 1991, y que estaba interpretada por Jodie Foster como la detective Claire Starling. Estaba Anthony Hopkins, maestro el Hopkins, como el doctor Hannibal Lecter. Estaba Scott Glenn como Jack Crawford. Y estaba el genial Ted Levine como uno de los personajes más ambiguos que hay en la película y como uno de los personajes más atractivos y oscuros, que es Buffalo Bill, James Buffalo Bill. Y hay una Buffalo Bill, pues es el asesino que en donde este asesino acecha, bueno, está rodeado, o donde se supone está la víctima. Ustedes recordarán esta escena donde Buffalo Bill está tiene a su víctima en como en un calabozo, y el tipo, el personaje de, les mencionaba, de Ted Levine, está fijándose en el espejo. Y recuerden la escena donde, bueno, él está aparte haciendo un vestido de piel humana. Esa es la intención por la cual tiene a la víctima, y está haciendo todos los preparativos, está haciendo todos los detalles. Y mientras él también está en el espejo, está, si no mal recuerdo, delineando sus ojos, está semidesnudo, tiene algunas tetillas perforadas, y en el fondo quiero que escuchen esto para decirles, en el fondo se empieza a escuchar eso que ustedes ya están escuchando también. Esa es una banda llamada Q Lazarus, y el corte fue una sensación. Esta canción fue un éxito rotundo. Eso se titula Goodbye Horses. Es casi la 1:10 en los clásicos del rock, y los vamos a dejar con Q Lazarus. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión, son bienvenidas al 316-8044 y 326-6565. Disfruten esto. Say you're wrong. Eso fue Que Lazarus, Goodbye Horses, que se escuchaba desde el subterráneo de la casa del demente obsesionado por las mariposas, el llamado Buffalo Bill. Y a continuación tenemos para todos ustedes, lindas señoritas y respetados o respetables jóvenes, al Forever Young de toda una generación, al que fuera integrante de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos o en estos últimos tiempos, que fueron los Smiths. Y vamos a escuchar esto que es al genial Morrissey y ese corte titulado Sweathead. I'm sorry. se llamó Love Will Tear Us Apart, eso fue Joy Division. Y estamos a 10 minutos para que sea la 1:30 y este programa llegue a su fin. Pero la verdad es que la música está buena, está buena. Gracias a Alejandra, que tuvo la gentileza de llamarnos y felicitar este programa. Y bueno, ella nos mencionaba que, sugería. Y está mal que yo lo diga, pero estoy nada más transmitiendo lo que ella me dijo. Que bueno, el programa debería transmitirse algunos días más en la semana. Pero bueno, muchas gracias por esa petición, Alejandra. Y con Alejandra pasó algo bastante curioso. Yo no tengo la oportunidad de aún conocerla, pero resulta que algún día algún par de amigos carajos fueron a un bar muy temprano ya en la mañana. Bueno, estoy siendo, creo que, demasiado específico, pero bueno, total de que ahí hubo una confusión. Un amigo dijo que él era yo, y bueno, se hizo todo un caos, porque ahí estaba otro amigo de Alejandra, que sí me conocía, y fue una anécdota bastante curiosa. Pero creo que no soy tan bueno para andar platicando anécdotas, y mejor vamos a seguir con la música y vamos a escuchar a continuación, a ver, Erendira, que hay por ahí. Ellos son The Buzzcocks, ese corte se llama 24 horas de fiesta, viene incluido en una película que viene, es el mismo nombre, es homónimo al nombre de la canción de los Buzzcocks, y que bueno, representa todo ese movimiento de Manchester con bandas que ya hemos escuchado con anterioridad, bandas como Joy Division, New Order, Sex Pistols y un largo etcétera. Pero vamos a escuchar a continuación. Esa mera, Erendira, eso es The Romantics. El corte se titula What the Luck About You. Ellos son los Románticos. A escasos 8 minutos de los clásicos lleguen a su fin. That's what I like. London town to go, go, go. Oh, it's the record selection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside. Eso es Dancing with Myself, ese tipo es Billy Idol. Si no tienen con quién bailar, bueno, lo que nos está diciendo Billy Idol es que la oportunidad es que, bueno, bailemos con nosotros o bailemos solos. Y bueno, pero ese no es el caso. Vamos a escuchar otro corte, este de Dancing with Myself lo hemos escuchado anteriormente. Este no, hace mucho que no lo poníamos. Esto está bueno, ese es una banda de New Age y rock formada en la ciudad de Georgia, en Atenas. Y bueno, fue un grupo importante dentro del rock alternativo, por ahí a mediados de los noventas. Eso se llama Rock Lobster. Rock del Cangrejo, eso fue a cargo de los B-52. Y a continuación, todavía no se acaba el corte, pero es momento de empezar a escuchar a una banda que conjugó un rockabilly bastante primitivo con un garage, con una estética de películas de serie B, con sexo masoquista, con glamour cutre de Las Vegas. El psychobilly sería impensable sin ellos, y su revisión del rock and roll de los 50 será la principal influencia del futuro revival rockabilly y el garage de los 80s. Pero se me hace que no quiere leerlo y estamos en problemas. Es momento también de empezar a despedirme. Gracias a Erendira Valladares, que estuvo en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes que tuvieron el favor de su atención. Yo soy Salvador Munguía y solamente estamos esperando a que responda el aparato. Mientras tanto seguimos escuchando algo del rock del cangrejo. Que esa no era una forma digna de cerrar el programa con A Flock of Cegulis. Eso que estamos escuchando en estos momentos es bastante fresa y eso no está bien cerrar un sábado así. Mejor a ver qué tenemos de repuesto, Eréndira, porque no sirvió el de los Cramps, qué lástima, no lo quiso leer, pero ese no va a fallar, me parece. Esa mera, Eréndira. Esa mera. Con eso nos vamos a ir, señoras y señores. Estos fueron los clásicos del rock y me vuelvo a despedir. Yo soy Salvador Munguía, gracias por habernos acompañado en este día. Eso que estamos escuchando en la banda de Jarvis Cocker, eso es Pulp, y estamos escuchando la genial canción llamada Disco 2000. Sean muy felices o traten de por lo menos serlo, y los espero el próximo sábado aquí a las 12:30 en los clásicos del rock. Oh, we never did it. Although I often thought of it, I'm chuckling to recall. Your house was very small.